Ja se zovem Nenad Rič, moj drugi Almej. Ja se zovem drugi Almej, moj drugi je Zoran. Ja se zovem Zolan Angelic. Pues buenas tardes, noche. Ya sabes, un día más, Aldea Global contigo, un programa desde Berriozar y Ratia, que este que te está hablando en el micrófono, Rubén Mancera, te irá presentando pues todos los martes entre las 9 y las 10 de la noche. Hemos empezado con la sintonía nuestra que te puedo chivar que hace alusión a un disco de Goran Bregovic que compuso para lo que fue Salónica, capital europea de la cultura en 1997. Y como estamos ahora intentando resolver todo tipo de conflicto, pues viene ni que pintado. Bueno, pues desde la antigua Yugoslavia nos vamos directamente un poco cerquita de allí, a Grecia, con Dimitri Papaspiropoulos. I'm not afraid to die. ya sabes, Aldea Global. Y de Grecia nos vamos a Iruña. Thank you. jarraitu. Benetako bidea zean dirua ez dugu jango eta berregituratu sustraitu, benetako bide askean dirua ez du jango eta. Bueno, yo creo que no le faltan absolutamente de nada. Ellos son Flacut. Seguramente parte de la audiencia lo conocerá y otra parte pues estará descubriendo uno de los grupos que pensamos aquí en Aldea Global, tu programa de Berriozar Irratia, que es uno de los grupos que pueden representar lo que es la filosofía de este programa. Es decir, un programa que lo que va a intentar en este espacio de tiempo será intentar trasladarte todo lo que son sonidos del planeta Tierra y de una u otra forma interaccionar tanto los sonidos puros de raíz como aquellos que utilizan nuevos recursos puestos a disposición de los grupos musicales. Flacut son de aquí, son de Iruña. Está formado por unos chicos chalapartaris que también utilizan las programaciones. También llevan, como has podido comprobar, una voz femenina. Y bueno, nosotros nos declaramos fans fehacientes de ello e intentaremos pues descubrir poco a poco este disco y, si es posible, traerlos aquí al programa, Aldea Global. Y bueno, pasamos a continuación a lo que puede ser uno de los gurú de lo que ha sido la exportación de música. O, si hablamos desde el punto de vista occidental, él es uno de los importadores de la música del mal llamado tercer mundo, pero en este caso con unas connotaciones bastante positivas. Él es Peter Gabriel y poco a poco te iremos dando más información acerca de lo que es uno de los sellos más potentes a nivel mundial de músicas del mundo, como es Real World. Con todos ustedes, con todos vosotros, Peter Gabriel. Drive the car. Aldea Global. Bueno, bueno, vaya atmósfera que crean, ¿no? Este grupo que estábamos escuchando viene nada más y nada menos que de Etiopía. Ellos son Dab Colossus. Si antes hablábamos que Peter Gabriel era el padre, el engendro, digamos, de todo esto que gira en torno a Real World, que te recuerdo la dirección en internet de este sello discográfico es realworld.com. También es el padre, el creador, digamos, del famoso festival WOMAD, que en el caso de la península tiene representación, entre otras, en Cáceres. También se realiza el WOMAD Canarias y en diferentes localidades por las distintas geografías del planeta. Como decíamos, el padre es Peter Gabriel, que sonó anteriormente. Ahora lo que está sonando pues es uno de sus últimos engendros. Ellos son Dark Colossus, es un grupo etíope que pues le da este toque tan especial a la música dub, esa música que, como saben, es un poco la evolución de la música reggae. Y seguimos dentro del mismo sello, del sello Real World, y seguimos con un grupo que viene nada más y nada menos que de Camboya. Y aunque no lo crean nuestros oyentes de Aldea Global, en Camboya también se hace rock. Yombro kais bajamu kolos pia Leknong spacha chiru koti Ripenea lagnyong Mantan longe Yombro kais bajamu kolos pia Leknong spacha chiru koti Rosario Ambiental. El CO2 también se recicla. Almacenar el dióxido de carbono o CO2 bajo tierra y atenuar así el calentamiento es casi una realidad. La primera planta de investigación sobre almacenamiento subterráneo en Ontomín, Burgos, es uno de los 6 proyectos europeos que buscan confirmar la viabilidad de generar electricidad con carbón limpio, capturado y almacenando ese CO2. y combatir el cambio climático. Para ello, el CO2 capturado en una planta piloto en Compostilla, León, será inyectado bajo tierra en Onmotín, antes citado, en donde las tareas de investigación sobre el terreno avanzan a buen ritmo y cuya obra total estará concluida antes de año. El lugar elegido en Burgos es un subsuelo con aguas salobres, aguas que no se usan para abastecimiento, de la cuenca del Duero. El CO2 se inyectará en una formación de rocas calizas para ser almacenado a unos 1.400 metros de profundidad. El gas sometido a presión deberá alojarse en los poros de la roca caliza, que empapada de agua salobre actuará como una esponja en la que el CO2 se disolverá y reaccionará con los minerales de la piedra para formar nuevas mineralizaciones y quedar allí confinado. Por encima, una capa geológica, no porosa ni permeable, garantizará el sellado evitando que el CO2 salga a la superficie. Desde Aldea Global apostamos por un mundo más limpio y un planeta más saludable. Modernizar o passado é uma evolução musical. Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas, basta deixar tudo soando bem aos ouvidos. O medo dá origem ao mal. O homem coletivo sente a necessidade de lutar. O orgulho, a arrogância, a glória enche a imaginação de domínio. São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade. Viva Zapata! Viva Sandino! Viva Zumbi, Antônio Conselheiro, todos os Panteras Negras, Lampião, sua imagem e semelhança. Eu tenho certeza, eles também cantaram um dia. Falava em bandidos, há um tempo atrás se falava em solução, há um tempo atrás se falava em progressão, há um tempo atrás que eu via a televisão. Medo da perna cabeluda, viu do olho verde, fazia sexo com seu alicate. Galeguinho do coque, não tinha medo da perna cabeluda, viu do olho verde, fazia sexo com seu alicate. Sobe morro, ladeira, correga, vendo favela. A polícia atrás deles e eles no rabo dela. Acontece hoje, acontecia no sertão. Quando um bando de macaco perseguia Lampião, do que ele falava, outros hoje ainda falam. Eu carrego comigo coragem de ele embalar. Mata gente inocente. Quem era inocente? Bueno, pues no veas, ¿no?, cómo nos hemos quedado. Así de a gusto nos ha dejado la música y la energía. La energía de esta banda, que no sé si hará falta que diga de dónde provienen. Pues bueno, si hay algún despistado, alguna despistada, ellos vienen desde Brasil. Ellos son, se hacen llamar Nassau Zumbi. Y tienen esa carga energética que acabamos de detectar. También será una de las bandas que por las que apostemos desde aquí, no porque ellos necesiten que apostamos, pero sí es verdad que desafortunadamente tienen poca difusión en el tanto a nivel europeo, pero sobre todo a nivel peninsular. No sabemos por qué. Será porque ahora no interesa mucho que se escuche música con contenido además combativo, con contenido de denuncia y sin tener por qué estar reñido con la buena música, la música que te hace bailar. Esto es un grupo que, bueno, que fusiona diferentes técnicas. Allí en Brasil eso del purismo está bastante olvidado. Y en la misma línea, en el mismo país, ese país que es casi medio continente, seguimos con un productor de música electrónica que se hace llamar DJ Dolores. Aldea Global. que manhã vê. Bueno, pues pido disculpas por esos problemas técnicos. Decir que estamos aquí en Berriozar Irratia. Ahora hemos pasado de la música brasileña, esa que se nos quedó un poquito ahí enganchada, pasamos al continente africano. Lo que acabáis de oír es un señor de Mali que se hace llamar Isa Bagayogo. Él es un corista, no sé si alguna... La cora es un instrumento, se le denomina el arpa africana. Está constituida principalmente por una gran calabaza sobre la que sube un mástil y un número bastante considerable de cuerdas a modo, pues eso, a modo de arpa. Pero si te das cuenta, también utilizan fondos electrónicos para darle, digamos, una mayor difusión a lo que es la música de raíz de Mali. Y de Mali nos vamos a otro lugar, pero sin salir del continente subsahariano. Nos vamos con el rey de Senegal, con Youssou N'Dour. ¶¶ isetan di jor ya mom ye mai setan di jor ya mom ye mai setan di jor ya mom lile ni woi bir mai fumi yendo mai yendo fayendo na Sambalobe, ya mom lile. Buri sambalobe, ya mom lile. Buri sambalobe, ya mom lile. Ne woi biri mai, fumi yendo mai yendo fayendo. Samawaji chandu yamnane Oi birma Fuyendo wendo fayendo nane Pues con Vilima, Vilima se nos va acabando el tiempo. Recuerda que estás en Aldea Global. Aldea Global es un programa que se emite desde Berriozar y Ratia todos los martes entre las 9 y las 10 de la noche. Pues este que te habla, Rubén Mancera, ha intentado llevarte un poco de músicas del mundo, así como pequeñas pinceladas que daremos para intentar encontrar un planeta un poco más saludable. Hemos estado pues desde Brasil hasta África, pasando por Grecia, y para terminar vamos a intentar un poco hacer uso de este autor, y escuchando algo que creo que estamos deseando ahora mismo desde casi todos los rincones de la península, esa ansiada agua proveniente de la lluvia. Te dejamos desde Aldea Global con Digiche Ansaba. Muchas gracias. Y hasta la próxima. We'll be right back. Você sabe que nem